Hola, queridos oyentes. Esta vez soy yo, Diego García, a quien le toca presentarles este programa de Momentos Compartidos. Una semana más, junto a mis compañeras Vicky, Sofía, Merche, Ana, y dirigidos por José Antonio Laboreo, desde la mesa de control. Hoy les llevaremos hasta sus hogares un programa que no les dejará indiferentes, cargado de secciones interesantes y buen humor. Como ya sabéis, somos el grupo de padres y madres del Instituto Esteban Manuel de Villegas, desde Nájera, en La Rioja. ¿Qué tenemos hoy? Hoy, en la sección de Mujeres de la Historia, Ana nos hablará de María de Molina. Vicky, desde Séptima Fila, su sección cinematográfica, nos traerá el western Río Bravo. Sofía y la sabiduría popular. Y en las biografías ficticias conoceremos la desgarradora historia de Aníbal Lecter. Además de otras muchas secciones divertidas que nos esperan hoy. Y ya, sin más espera, valga la redundancia, comenzamos Momentos Compartidos. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. You do the one and you're living. You do the other and you may be walking around, but you're dead as a beaver hat. Nos adentramos en el mundo de los clásicos del cine, grandes melodías y reconocidos momentos. Todo esto y mucho más con Victoria Acha, en Séptima Fila. Hola, queridos oyentes. Hoy, en Séptima Fila, traemos un gran clásico, pero en este caso es un western. Río Bravo, película realizada en 1959, dirigida de forma magistral por Howard Hawks. El guión es muy elaborado e inteligente y constituye una respuesta a Solo ante el peligro, de Fred Zinnemann, en la que el sheriff, Gary Cooper, se le negaba cualquier ayuda ante una banda de malhechores. En este caso, en Río Bravo, y de forma elocuentemente irónica, House provee a John Wayne de un grupo de ayudantes más que pintorescos, que pese a sus evidentes limitaciones, constituyen un elemento valioso para conseguir lo que Wayne jamás hubiese conseguido él solo. Toda la película mantiene un pulso perfecto entre la comedia, el drama y la acción, dejándonos escenas antológicas como el momento en el que Dean Martin recupera su autoestima al dar caza a un forajido en un bar. La película prescinde en la mayor parte del rodaje en exteriores épicos y espectaculares, algo habitual en el western, concentrando la mayor parte de la trama en el interior de una cárcel. Este aspecto, que dota al fin de un cierto tono claustrofóbico, subraya además un cariz teatral que se sustenta en la inteligencia de los diálogos y en la caracterización psicológica de los personajes. Hope contó de nuevo con el inolvidable Dmitri Tionkin para la banda sonora, legándonos este una partitura más intimista y lírica, que reutiliza algunos pasajes de su anterior trabajo en Río Rojo. Como anécdota, señalar la intervención de Ricky Nelson, un cantante pop de la época que se convertiría de forma accidental en el tercer ayudante del sheriff y que constituyó un atractivo para recuperar a la joven audiencia, que empezaba a entender el western como algo obsoleto. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Sin duda alguna, con Río Bravo, Hawk consigue que el western alcance una de las cotas más altas en lo que a calidad artística se refiere. Ya había visitado el género anteriormente realizando Río Rojo en 1948, uno de los clásicos épicos del western por excelencia, o Río de Sangre en 1952, pero en Río Bravo se decanta por una concepción más intimista y psicológica del género. John Wayne, en uno de sus mejores papeles, interpreta al implacable sheriff John Chance. Dean Martin se convierte en un alcohólico que lucha por su propia superación personal y Angie Dickinson da vida a la mujer de turbio pasado y patente atractivo que es capaz de seducir al mismísimo John Wayne utilizando sus más refinadas artes. Entre los actores de reparto cabe destacar a Walter Brennan, un eterno y entrañable secundario habitual en el género, que nos ofrece una magnífica caracterización de un viejo y olvidado alguacil, que asiste con recelo a un relevo generacional inevitable.

El final de la película difiere bastante de la versión del libro, mientras que en la versión fílmica Aníbal consigue escapar, no sin acabar manco, Clarice consigue esposarle junto a ella, pero ante la llegada de la policía, Aníbal amputará su mano, besándola en los labios un instante antes. En el libro, el doctor logrará seducir a Clarice de una manera muy poco ortodoxa, y ambos se fugarán a vivir juntos a Argentina. Cuando a uno le cortan una pierna, sigue notando que le pica. Dígame, mamaita, ¿qué le picará cuando su hija yazca muerta en la camilla? ¡Llévense esto otra vez a Baltimore! Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana... Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. Marie Fredrickson nació el 30 de mayo de 1958, según relató ella misma en el libro Listen to My Heart. Su infancia transcurrió en una familia con pocos recursos. No tuvo una niñez fácil, ya que a los 7 años perdió a su hermana mayor en un accidente de tráfico, cuando ésta solo tenía 20 años. Su vida dio un giro radical tras conquistar el éxito encima de los escenarios. Si todavía no sabéis de quién estoy hablando, os diré también que el artista debutó en solitario en 1984, convirtiéndose pronto en una de las cantantes más queridas de Suecia. 2 años más tarde fundó con Per Gilles el dúo Rosette, ahora sí, que alcanzó proyección internacional gracias al tema de Look, al que siguieron muchos otros grandes éxitos como Listen to Your Heart, Is My Hype Below, de la banda sonora de Pretty Woman y otros muchos. Rosette fue considerada la banda de pop más famosa de la historia sueca, desde ABBA, con más de 75 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, entre álbumes y singles. Su logro en el terreno musical lo avalan. No tan solo encabezó la lista de Billboard estadounidense en varias ocasiones, sino que también fue el primer grupo de habla no inglesa que grabó un Unplugged en la MTV. A principios de diciembre de este año pasado, con gran tristeza, nos despedíamos de ella. Fallecía a los 61 años, según ha confirmado la gerente de prensa de la banda, Marie Dimberg. La vocalista del famoso dúo de pop y compositora sueca ha estado librando durante muchos años una larga batalla contra el cáncer, que finalmente no ha podido superar. Por eso queremos hacerle un pequeño homenaje y recordarla con esta estupenda canción, The Look. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a cooler, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a collar, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Everything I'll ever do, I do for you. Libros imprescindibles. Lecturas que no te puedes perder con Merche Iruzubieta. Hola, queridos amigos. Hoy en mi sección dedicada a la literatura os voy a hablar de un clásico de la literatura española. Se trata de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Es la obra más leída de la literatura castellana y la más traducida. Consta de dos partes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicada en 1605, y el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, publicada en 1615. Como cualquier obra clásica, ha sufrido todo tipo de interpretaciones y de críticas, y se han hecho cantidad de adaptaciones para el cine, para televisión, en historietas y en música, ya que le ha servido de inspiración a numerosos músicos desde su publicación. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Y has de saber que yo soy Rocinante. Vivo alejado, el coche me desplazó. Don Quijote me abandonó, cambió su lanza por un tractor y ando ya. Don Quijote me abandonó, cambió su lanza por un tractor y ando ya. El tema gira en torno a si es posible encontrar un ideal en lo real. Peregrinas fantasías de un pobre loco que, acompañado de su rudo y fiel escudero, sale al mundo en busca de aventuras. Su influencia en la literatura europea fue enorme. Gracias a ella nació la novela realista moderna. El Quijote es probablemente una de las obras de la literatura universal sobre la que más se ha escrito. Y lo que realmente llama la atención es el hecho de que los más grandes representantes de la literatura universal sean los más firmes admiradores de esta novela, tanto en España como en el mundo. Y termino con una opinión del gran escritor Pérez Galdós sobre esta novela. El Quijote es libro en que con más perfección están expresadas las grandezas y las debilidades del corazón humano. Bueno, amigos, ya está aquí todo. Espero que os animéis a leerlo y hasta el próximo programa. Coge el delantal y toma buena nota, porque Vicky te trae recetas sencillas para perder el miedo a la cocina. Tiempo entre cazuelas, un espacio gastronómico para abrirte los sentidos. Con Victoria Acha. Mis queridos oyentes, bienvenidos a El Tiempo entre Cazuelas, el espacio dedicado a la cocina de siempre. Hoy me he levantado muy dulce y por eso os traigo un estupendo postre, rápido y súper sencillito. No os hago esperar más y cocinamos. tarta de queso sin horno. Es un clásico entre los clásicos. Como os decía, es una estupenda idea para preparar como postre, como tarta de cumpleaños o para una fiesta. En general, para lo que queráis. Es muy fácil de hacer y con ingredientes muy sencillos. De estas recetas que de verdad nos gustan. Para preparar esta tarta de queso sin horno necesitaremos estos ingredientes. Un molde de unos 20 centímetros de diámetro. 100 gramos de galletas. 50 gramos de mantequilla, 500 gramos de queso tipo Filadelfia, 500 gramos de nata para montar, 100 gramos de azúcar, un sobre de cuajada para postres y 250 gramos de mermelada de fresa. Necesitaremos aproximadamente 4 horas. Preparamos la base del pastel y para ello trituraremos las galletas con la ayuda de una batidora. Una vez hecho, añadimos la mantequilla derretida y mezclamos con una cuchara. Vamos aplastándola muy bien, para que esta vaya teniendo una textura como si fuese de arena de playa humedecida. La ponemos muy bien. La introducimos en el molde que tenemos desmoldable. Y una vez hecho, la aplastamos todo muy bien con un vaso o una cuchara y debe quedar bien compacto y sin huecos libres, especialmente por los bordes. Esta base será la que sujete nuestra tarta de queso sin horno. Metemos en la nevera mientras seguimos con el siguiente paso. Preparamos lo que será la tarta de queso en sí. En una cazuela ponemos el queso en crema, la nata y el azúcar. Vamos mezclando mientras calentamos a fuego muy suavecito, que no llegue a hervir. La idea es que los ingredientes se derritan y se integren bien entre sí. Ahora añadimos el ingrediente que hará que cuaje, así que es el turno de añadir la cuajada. Lo hacemos siguiendo las instrucciones del fabricante. Volvemos a mezclar brevemente y vertemos esta mezcla en la base de galletas, muy poco a poco, para que no se nos mueva la base. Esto ya va tomando forma. Dejamos reposar a temperatura ambiente unos 10 minutos para que se temple. Pasados estos 10 minutos de reposo, devolvemos a la nevera. Ahora la dejaremos aquí hasta que cuaje por completo. Mínimo, como os decía, 4 horas, pero si la dejas un día entero, mucho mejor. Estará más rica y se habrá asentado mejor. Ya está casi terminada. Finalmente, tan solo queda untarla por su superficie con la mermelada de fresa, frambuesas, cerezas, lo que más os guste. Si está poco espesa, puedes calentarla un poquito, la mermelada, y verás cómo se extiende mejor. Esperamos que se vuelva a enfriar y la desmoldamos. A disfrutar, se ha dicho, será la reina del postre. Un saludo muy dulce desde el tiempo entre cazuelas. Y ahora vamos con otra curiosidad, la anécdota sobre la famosa e icónica foto de Albert Einstein sacando la lengua. Si hiciera una encuesta entre todos sobre cuál creéis que es la fotografía más famosa en la que aparece Albert Einstein, estoy seguro de que la mayoría de vosotros responderíais que se trata de la que sale sacando la lengua, una imagen que sigue siendo todo un icono. El momento exacto en que fue tomada contiene una curiosa anécdota. El 14 de marzo de 1951, el famoso físico ganador del premio Nobel cumplía 72 años. Por tal motivo, sus más allegados decidieron prepararle una celebración en el The Princeton Club de Nueva York, un club social en el que los alumnos y profesores de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey realizaban sus encuentros, banquetes y celebraciones. Tras la fiesta, Einstein se encontró con un grupo de fotógrafos esperando en la puerta para tomar alguna instantánea, con la que ilustrar al día siguiente la noticia del aniversario. Varias fueron las fotos que le tomaron mientras se dirigía hacia el coche que lo llevaría hasta casa. Una vez montado en el automóvil, el célebre físico ya no tenía más ganas de fotos. Dijo basta. Y ante la insistencia de los reporteros para que siguiera sonriendo y posando, decidió sacar la lengua a todos los presentes. A pesar de ser varios los fotógrafos que lo rodeaban, tan solo uno, Arthur Seyssi, fue quien le dio el botón de disparo de su cámara en el momento exacto en el que Einstein sacó la lengua. Ese preciso instante quedó inmortalizado como uno de los iconos fotográficos más famosos de la historia. Por el contrario, el resto de los reporteros quedaron tan asombrados al ver la mueca de Albert Einstein que a ninguno se le ocurrió echar una foto. La agencia para la que trabajaba Arthur Sachs se planteó en un principio no publicar la fotografía,

They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión, que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla. Un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos. Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí! ¡Quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. Si necesitas un momento divertido... Si tienes unos minutos libres... No puedes perderte... Y mientras, hablamos... Con Victoria Hacha. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hoy me traslado hasta Boiro, en Galicia, para leeros una carta de una madre gallega. Querido filiño, te poño estas liñas para que sepas que che escribo. Así que, si recibes esta carta, es porque che llegó. Se non, avísame y volveréite a enviar. El otro día, eu pai leyó que según las encuestas, a maioría dos accidentes ocurren a un kilómetro de casa. Así que nos hemos mudado máis lejos. La casa é fermosa. Teño unha lavadora que non estou segura. Si funciona ou si non. Ayer metí roupa. Tiré de la cadena e non vi la roupa desde entonces. Pero bueno, o tempo aquí non é tan malo. A semana pasada choveu dos veces. La primeira vez durante 3 días. Y la segunda, durante 4. Con respecto a la chaqueta que querías, teu tío Pepe dijo que si la enviábamos con los botones, puesto que pesaría demasiado, y el envío sería muy caro. Así que le quitamos los botones y los metimos en el bolsillo. El médico llegó a la casa para ver si estábamos bien y me puso un tubito de vidrio en la boca. Me dijo que no la abriera por 10 minutos. ¿Y tu pai? Ofreció a comprarle el tubito. ¡Ay, qué hombre! Falando de tu padre, ¡qué orgullo! Te cuento que tiene nuevo trabajo, con cerca de 500 personas en sus pies. La han cogido de sardinero en el cementerio del pueblo. A tu hermana Pilar, a que casó con su marido, va a tener un fillo. Si el bebé es una nena, tu hermana va a poner un nombre de mí. Se nos va a hacer muy raro llamar a la filla mamá. Seu pai le preguntó a tu hermana si estaba segura de que ella era de él. Y dijo que sí. Por cierto, a tu primo Paco también casó. Y resulta que le reza todas las noches a su mujer, porque es virgen. Es muy devoto. A quien nunca vimos más por aquí es o tío Venancio, el que murió el año pasado. ¡Qué raro! E tu hermano Juancho cerró el coche y dejó las llaves dentro. Tuvo que ir hasta la casa por el duplicado para poder sacarnos a todos do auto. Todos te echamos moito de menos, pero moito más desde que te fuiste. Tienes que escribirnos contándonos qué tal te va con la nueva moza estrancheira. No sabes cómo nos pusimos de contentos cuando nos dijiste que estabas en cama con hepatitis. ¿Es acaso griega? Pues no nos lo adelantaste aún. Ven, mi fillo, no pongo mi dirección en la carta, porque no la sé. Resulta que la última familia gallega que estuvo se llevó los números para no tener que cambiar el domicilio. A tu anai que te quiere, Tomasa Loureiro do Mugueiro. Postdata, iba a enviarche 100 euros, pero ya cerré el sobre. Un biquiño... Thank you.